les dolió muchísimo el hecho de que hayamos salido y de que seamos las únicas organizaciones que salgamos a denunciar el tema del tarifazo y la crisis, y ante eso no tienen mejor argumento que estas acusaciones de romper el césped y esas cosas, que no son argumentos realmente válidos, que si quieren recuperar realmente la plaza, tendrían que empezar a recuperar primeramente los barrios de nuestra capital, por ejemplo, ¿no? A la gente de los barrios, a la gente que vive con el barro hasta el cuello cuando llueve, las pantallas como la Plaza Bonita les importan bastante poco. Entonces, solamente la reflexión de que evidentemente les dolió muchísimo las denuncias que hemos salido a hacer, y eso de la recuperación del césped, ellos lo hacen en 2 o 3 semanas, no pasa nada, digamos. O sea, no es que es algo irrecuperable y se rompió algo totalmente que sea de vida o muerte, ¿no? Y acá pasan cosas muchísimo más graves que tienen que ver con, por ejemplo, el avance de la enfermedad del dengue, el hambre que crece en los sectores empobrecidos, y de eso no se habla, ¿no?